You talk vocabulary 1, list 4. Él. He. Ella. She. ¿Quién? Who. Casado o casada. Married. Soltero. Single. Alemán. German. Francés. French. Español. Spanish. Nacionalidad. Nationality. Chico. Boy. Chica. Girl. Alto o alta. Tall. Bajo. Short. Idioma. Language. Europa. Europe. ¿Por qué? Why? ¿Por qué? Because. Callado. Quiet. Sentado. Sitting. Hablando un idioma. Speaking. Hablando. Talking. De pie. Standing. Andando. Walking. Viniendo. Coming. Yendo. Going.